se quedó en mi habitación. Duelen los recuerdos porque ya no estás. Un vicio que no logro controlar. Como quisiera caminar y continuar sin ver atrás y jamás volver a pensar en el ayer. Que aunque me quede demasiado tiempo pa' vivir, yo no quiero vivir mi vida con otra mujer que no seas tú, my girl. Fumo demasiado porque me recuerda que de aquí te hice el amor con amor en la pared. Tú eras mi escape del mundo, princesa. Cómo duele no tenerte a mi lado. Quiero saber si tú ya me has olvidado. Es lo menos que merezco por haberte amado. Por haberte amado. Sé bien que no olvidas, al igual que yo. Sé que has llorado también por causa de este amor. ¿Qué hacemos los dos? Tú sin mí, yo sin ti, huyendo de lo que queremos. Como quisiera caminar y continuar sin ver atrás y jamás volver a pensar en el ayer. Que aunque me quede demasiado tiempo pa' vivir, yo no quiero vivir mi vida con otra mujer que no seas tú, my girl. Fumo demasiado porque me recuerda que el día que te hice el amor con amor en la pared. Tú eras mi escape del mundo, princesa. Cómo duele no tenerte a mi lado. Quiero saber si tú ya me has olvidado. Es lo menos que merezco por haberte amado. Por haberte amado. Yo sé que no olvidas el sonido de mi voz. Desearías que el que esté contigo allí sea yo. Y no, esas aventuras va a olvidar a este cantautor. No te mientas, no, princesa. Cómo duele no tenerte a mi lado. Quiero saber si tú ya me has olvidado. Lo menos que merezco por haberte amado, por haberte amado. Es el barrio negro. Gregorio, Valencia, Sevilla. Hey, hey.